El próximo 7 de octubre, es bueno que tengamos bien la batalla internacional se define una en Venezuela. Una derrota de la revolución bolivariana sería una derrota para el mundo. La batalla internacional se define en Venezuela. El Arado y el Mar transmitirá desde las 9 de la mañana, hora del comandante Chávez y de la revolución. 7 de octubre. Para el mundo nuevo que están haciendo. Para la esperanza por un mundo nuevo. Esa esperanza ha florecido en Venezuela. El triunfo revolucionario será transmitido 9 de la mañana, hora de Venezuela. Transmisión especial de El Arado y el Mar. www.elaradoyelmar.tv